sólido futuro. Como es domingo y ya es de noche, estáis en Radio Topo en el 101.8 de la FM y estáis escuchando Colmenas Tapizadas. También nos podrás escuchar desde Granada en Radio Almaida en el 88.5 de la FM. En la noche de hoy viajaremos a la ficción literaria, en concreto al 1984, creado por Irving Welsh. Preparad calzado cómodo, alguna camiseta para cambiaros después de la sudada, una toalla, un bote con polvos de talco, echarlos en una bolsa de deporte y subíos al primer coche que os lleva a bailar toda la noche al norte de Inglaterra. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Antes de que Renton y Spud se nos vengan a la cabeza huyendo de aquel rollo por las calles de Edimburgo, tal y como los imaginó Danny Boyle, hemos de advertiros que este es un viaje temporal, unos años más atrás, a mediados de la década de los 80. Bienvenidas a Skag Boys. Nuestro viaje no pretende en ningún sentido ser spoiler para quien no haya leído la novela de Skag Boys. Nuestra intención es, a través del brillante texto de Wells y de las canciones contempladas en él, acercarnos a una subcultura maravillosa como el Northern Soul, que fue el germen de la actual cultura de club, y desde Colmenas Tapizadas os aseguramos que le dedicaremos en adelante algún que otro programa. Hoy nos quedaremos en este Ska Boys y en la etapa souly de sus personajes, así que no temáis, y si después del programa queréis leer la novela, lanzaros a ello. What should I do? Should I speak to him? Tell me, what should I do? Came around to see what was happening, see if it was any new party. Oh, come on, you can do better than that now. What should I do? La primera vez que el Northern Soul sale a la palestra en Ska Boys es en una conversación que mantiene Mark con su padre. Sí, además es una conversación guay que me apetece realmente, que me das un miedo. Es que, o sea, es una conversación guay y me molaría mogollón que fuésemos capaces de hacerlo en plan telenovela. Bueno, vamos a intentarlo, ¿qué? Venga. Y haces tú de Mark Renton y yo de su papi. Venga, vamos a intentarlo. Venga, pues nos trasladamos ahí a ese ambiente de huelga de mineros 1984. ¿Dónde anda el amigo ese con el que has quedado? Jo, es uno de los chicos de Londres con el que compartí una casa ocupada en Shepherd's Bush. Se llama Nixie. Es buena gente. Seguro que es otro de esos punks talaos. Joder, que no sé qué clase de música oír ahora. El punk rock. Otra moda de la que se hartó. ¿Cuál es la última? ¿La historia esa del soul durante toda la noche? Mira que bajar al Bolton Casino a beber Coca-Cola. Joder, que es el Wigan Casino. Da igual, menudas nochecitas eran esas con latas de refrescos. You've done it before, no, can't take it waiting for the light of the city gonna spin around. Find me a big city woman gonna flick this town. Baby, I'll give you everything I ever had to give, and now I'm gonna Lo que no parece conocer Renton, padre, es el desmesurado consumo de anfetaminas en las All Nighters Northern Soul. Que en las primeras páginas de Skag Boys se haga referencia a uno de los templos del Northern Soul, como es el casino de Wigan, no es casual. Nos encontramos en 1984 y el Wigan Casino cerraba sus puertas pocos años antes. En 1981. Lo verdaderamente sorprendente es que aquellos yonkis convencidos y degenerados que conocimos en Trainspotting hayan sido antes soulies asiduos al casino de Wigan. Y no solo eso, sorprende también que no lo hicieran solo por la anfetamina, sino que realmente amaran el soul. Got a hold on me. I said. No solo son amantes del Northern Soul, sino que demuestran ese clasismo del entendido. La capacidad de reconocer la diferencia entre el original y la copia, entre lo que es parte de su cultura y lo que son meros accesorios. En una all-nighter a la que acude en Blackpool, Mark Renton relata: «Estoy a punto de acercarme y saludar a Nixie, cuando empieza a sonar Skin in the Snow, y me abro pitando de la pista, porque es la versión del Wigan Ovation, no la original de los Invitations. Como el tocino que es, el jambo gilipollas Kidbu demuestra su mal gusto lanzándose a la pista a echar el resto». Gotta get my gear out, ready for winter spill. Know my wood looking tight, so I'm waxing it down. And once I top that hill, I'm gonna run on down. Run on down, being in the snow. It's all around, being in the snow. Está en lo cierto. La versión de los Invitations que acabamos de escuchar es mucho mejor que la de los comerciales blanquitos Wigan's Ovation. Pero volvamos al libro. Es en ese viaje al All-Nighter de Blackpool donde conocemos de primera mano que nuestros yonkis de ficción favoritos no solo vienen del punk, sino que han sido fervientes soulies de fin de semana. Así nos lo cuenta Mark Renton. Nos piramos al All-Nighter de Blackpool en el carro de Tam. He grabado una cinta y Otis Blackwell canta It's Over Me a pleno pulmón. No hay nada como un poco de Northern Soul y joder, cómo echamos de menos el Wigan Casino de nuestra adolescencia. De todos modos, debería ser una buena noche, porque lo han organizado unos tíos del Blackpool Mecca. It's all over me. it's all over me. If you think that I joke, kiss me and watch my smoke. It's all over me, baby. Sin embargo, no todos parecen haber participado del ambiente del Northern Soul. Nada más llegar a los Nighters de Blackpool, nuestro grupo de escoceses pierde a uno de sus mejores hombres. Segundo premio, sale volando del garito al comprobar que no se sirve alcohol. Pero el resto de nuestros colegas parecen evolucionar con solvencia en la pista de baile. Aunque Kisbo, en el transcurso de Trainspotting, se encuentra entre rejas, ya nos ha demostrado su falta de gusto lanzándose a la pista a bailar a los Wigan's Ovation, esa peña. Sería culpa del Speed, del Lou Reed que suele escribir Wells. Por su parte, el malogrado Tommy, que veremos cómo es el último en engancharse al caballo en Trainspotting, y el primero en fallecer, parece el más dispuesto en la pista. Pero en la acordada de futuros yonkis, nos faltan tres que son esenciales. Sick Boy, que ya era un hijo de puta egoísta que demostraba en Trainspotting, o sea, era el hijo de puta que lo fue después. También Spud, que ya era el Jaimito escocés que conocemos en la primera novela, y Fran Veggie, que haría sus pinitos en La psicopatía de taberna. ¡Vale, vale! A esa tía le han abierto la cabeza y de aquí no se va ningún menda hasta que sepamos quién fue el cabrón que lo hizo. ¿Tú quién cojones eres? ¡Sí! Colmenas tapizadas. Radio Topo. Before I go forever. done so, but I don't know why every pretty girl she just gets to me. Something in my soul I don't know how to hide. The girl I know is this pride. I cheat on you, I really do. Bueno, y estábamos hablando de un maldito loco, Frank, que por aquel 1984 de Skag Boys pintaba más como un skinhead de graderío rapado al 2 y con bomber que como el hooligan que nos pintó Danny Boyle en Trainspotting. We didn't have much idea of the kind of climate waiting. Los otros dos fulanos, Sick Boy y Spud, serán pronto los compañeros de penurias de Renton en las tribulaciones del Skag, de la heroína. El hijo de puta de Sick Boy será quien acerque a Renton, no sin su consentimiento, insistencia y deseo, a su primer pico. Spud, bueno, Spud lo termina fumando por ligar. Y luego lo cuenta así. Últimamente todo el mundo le pega al jaco. Antes solo eran cuatro mendas hippies como Denny Ross y Sambuca Agnes, y luego aparecieron los notas aspirantes a ser guays como Rent, Sid Boy y Moi, que igual nos habíamos dejado liar demasiado por la cultura rock and rollera del que os den por el culo, y eso, ¿sabes? Demasiado esfuerzo invertido en intentar escandalizar a esta sociedad establecida y eso, tío. Set me free, yeah. When I was weak, your love that she just Lo cierto es que de tan buen Nico parece tonto Spud. Como lo describe Renton, Spud tiene dos expresiones, completamente ajeno a lo que sucede y siempre al borde de las lágrimas. Pero bueno, volviendo al tema de nuestros yonkis y el Northern Soul, hay una persona en esta novela que conocíamos solo de pasada, entra Spotting y se llama Nixie. El amigo Cockney de Renton, a quien conoció en 1979 durante la escena punk. Renton y Sick Boy se quedan con él en su apartamento en Londres durante Skag Boys, ya que acuerdan pasar de contrabando drogas en los transportadores desde Ámsterdam, cuando su adicción aumenta. Sin embargo, Brian Nixon, Nixie, ya compartía noches de Northern Soul con Renton en Londres de finales de los 70 y principios de los 80. En la novela se cita incluso algún all-nighter en el Chats Palace, que Renton renombraría como Twats Palace, el Palacio de los Capullos. Hey, baby, look in the mirror. It's against the laws of love what you've been doing. You've been staying out late and not saying where you've been going. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Lo cierto es que Skag Boys está plagada de referencias al Northern Soul, hasta en los momentos más duros, como cuando Nixie, en plena locura, perdido el trabajo y la casa, decide que lo que hay que salvar es a su perro Giro y sus singles de Northern Soul, que pondrá a buen recaudo en casa de su madre. El universo Irving Welsh tiende a ser absurdamente real, irónicamente cruel. Lo cierto es que desde Colmenas Tapizadas amamos a este tío. Y cómo no, amamos a esos Mendas de Skag Boys, porque ya los amábamos siendo más viejos y más yonkis. Y la verdad es que yo, como Nixie, si hubiera de salvar algo de los trastos que tenía ya perdidos, sería también a mi perro y mis singles. Y como no queremos aburriros más, porque os prometimos a través de las redes sociales una noche de baile y estamos aquí sin parar de hablar, esperamos que os haya gustado este programa en el que hemos querido contar la relación de aquellos yonkis que se hicieron famosos gracias a Trainspotting con la cultura Northern Soul. No obstante, os recordamos lo que hemos dicho al principio del programa. El Northern Soul volverá algún día a Colmenas Tapizadas. Entrará con mucha, mucha, mucha música y con ganas de gastar suela del zapato. Pero hoy ya, sin más, rociad vuestros suelos con polvos de talco, porque os vamos a pinchar unos temas que hemos elegido para terminar esta noche, esta All Nighter de Northern Soul. I tried my best to reach you. Both night and day, my heart was breaking, baby. But you turned and you walked away. Noche vida clandestina. Qué placer. Que eso es lo que yo quiero. Oh, you're gonna free me. What you gonna do now, boy? I ain't gonna run, man. No, no, I ain't gonna run no more. No, no, I ain't gonna run no more. Hey, big bad bully. Ba-ba-ba-ba. You bully and they. Lately I've been going home with two. true. It will be so very hard. Many hearts you torn apart. But I must take my chance if I'm going to be your man, baby. Por el día y por la noche vida clandestina. Qué placer. Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. Bueno, esperamos que me da un jarto, que me da un jarto. Esperemos que vosotros hayáis disfrutado, vosotros y vosotras. La verdad es que nosotros aquí hemos estado sudando la gota gorda. Bueno, hemos sufrido un poco, sí. ¿Y qué pasa? Hombre, pues que había que hacer estas acrobacias y estas movidas, porque aquí en la pista de baile hay que marcar territorio. Claro, bueno. Hay que ver quién es. Y no habíamos entrenado, la verdad es que no habíamos entrenado, ese es el problema, joder. Y nada, os recordamos que lo que habéis escuchado, si es, lleváis un rato escuchando, era un poquito de Northern Soul, que hemos hecho un programa acordándonos de toda esta gente de Trainspotting que previamente habían pasado por esta escena de Northern Soul y habían bailado y habían disfrutado de noches en el Wigan Casino, todo esto salido de esa cabeza increíble, ¿no? De ese cerebro increíble que es Irving Welsh, que tenemos que leer, ¿no? ¿Ya? Quien no haya leído Skag Boys, evidentemente, es obligatorio. Bueno, como... obligatorio no hay nada en esta vida, ¿eh? Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Obligatorio no, pero el propio Irving Welsh dijo una vez que Skag Boys tendría que vender más ejemplares que el Corán. Eso sí, o sea, yo a eso me apunto. De hecho, me imagino que la misma clientela no creo que sea, pero... Bueno, ¿quilosa? Quilosa. Sin más, nada, nos despedimos de vosotras y de vosotros. Hasta el domingo que viene. Esto es Colmenas Tapizadas, por cierto. Sí, habéis estado, si lo habéis escuchado en directo, estaréis en Radio Topo. Si lo escucháis en diferido, estaréis en Radio Topo los martes o en Granada. Si lo escucháis, estaréis escuchando Radio Almaina. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y sed malas. Y malos, por favor. Y incumplid alguna por lo ley. Menos, por lo menos. Menos. Por lo menos una ley al día. Pequeñita, aunque sea, no pasa nada. Oh, yeah. 'cause there's nothing else.